Diario del Futuro. Cuarenta minutos pasaron de la una de la mañana y tengo que anunciarles que es el turno nuevamente de nuestro niño Furfaro, que hoy tuvo dos columnas. Sí, la verdad estoy cansado de trabajar, yo creo que me debería dar vacaciones. Ay, sí, qué cansancio. Estoy cansado, por favor, soy una persona muy joven. Furfaro, no te quejes más, encima que la economía es complicada. Vos la haces más complicada. Vos venís con tal mala onda que sí, yo digo, ¿para qué? Me cambiaron el 111. ¿Vos te das cuenta que ahora no puedo tomarme ese colectivo hasta acá? Voy a empezar a llegar tarde todos los días. O tengo que pero no podés caminar desde la 9 de julio hasta acá. ¿Qué crees? ¿Que me violen? ¿Cómo que te violen? Y además me bajo 12 está, menos 5. ¿Cómo era? Supuestamente ¿cómo era? ¿Cómo era? La policía metropolitana acá custodiando. Tiene problemas con la República, parece. ¿Vos querés que sea una nueva Ángeles Rawson? No, por favor. ¿Querés que yo sea Ángeles Rawson? No. Me decís eso y me imagino el República. No, por favor. Qué perverso, o sea, yo aparte, nunca dije que algo tan perverso. Hay distintos eso. Tipos de. Che, discúlpenme, esto se llama economía. Ah, sí, bueno, entonces, ¿qué pasó en los últimos días? Como ya habíamos dicho, Estados Unidos no presentó apoyo, el FMI tampoco presentó apoyo en el juicio contra los fondos buitres, pero sí hubo apoyo de Francia, que presentó un amicus curiae, un documento. ¿Qué presentó Francia? Amicus curiae. ¿Qué es eso? Un escrito legal que significa amigo del tribunal, que son terceras partes, llevan un escrito para apoyar a alguna de las partes que están en pugna y en discusión. Okay. En el proceso. Se hicieron amigos nuestros, digamos. No nuestros, sino que tienen intereses que van más allá de apoyar a Argentina, porque es Argentina, no es Argentina. Pero se presentaron Francia, la Caja de Valores y los bonistas. ¿Qué es la Caja de Valores? Es muy difícil de entidad que encarga la custodia de los valores negociables, que son las acciones y los bonos en el mercado local. Ajá. O sea, ¿es una entidad local o de allá? Sí, es local. La Caja de Valores y también los bonistas que sí entraron al canje. Por un lado, el apoyo de Francia viene por dos lados. Por un lado, obviamente, esa preocupación por futuras reestructuraciones, cómo puede perjudicar un fallo a favor de los fondos buitre a otros países con problemas de deuda, crisis de deuda en Europa. Y por otro lado también tiene un interés con que Argentina tenga una capacidad de pagar, porque está en negociación la deuda que tiene Argentina con el Club de París, que son 7.000 millones de dólares, un capital, sin decir los intereses. Entonces no se lo den a los buitres, van a ser como 10.000. Exactamente, pero van a ser como 10.000 millones de dólares que en algún momento se tiene que arreglar, se tiene que terminar de cerrar esta negociación que viene hace años. Pero lo que dice Francia en su documento es, puede perjudicar muchas cosas si no pagar a los que entraron. Y de paso también, que se ponga la taraja para acá. También tenemos un interés como los titulares del Club de París. Cada vez que me dicen los buitres me imagino, ¿se acuerdan la presentación de los simuladores? Que iban cuatro chabones con los simuladores caminando con sí. Bueno, me imagino con pasamontañas. Yo me imagino a vos en un boliche del conurbano a los 16 años. No, bueno, yo iba a decir que también... ¿Qué tiene malo el conurbano? Yo me imaginaba los buitres que dan vuelta a la Argentina, que es una vaca tirada panza arriba en la película La Historia del Peronismo, filmada por Leonardo Fabio. Eso bueno, tiene más sentido. Después las otras partes también se expresaron en el mismo sentido. Los argumentos que se presentan a esta altura del caso con tanta vuelta, tanta historia ya sobre la mesa, no son muy novedosos. Lo que hay que evaluar es cuáles son las posibilidades reales de Argentina. ¿Vas a evaluar eso? Sí, voy a evaluar eso. 44 minutos pasaron de la una para de la mañana. Para cortarse la chota. A ver, vamos issue por issue. Por un lado, el apoyo político, la fuerza política que se genera con estos gestos, porque si bien Estados Unidos y el FMI no presentaron el apoyo, expresaron la preocupación, que están en contra de todo este tema de la especulación, con el apoyo de Francia, todo esto, hay una fortaleza política, por un lado. Pero la cuestión legal, hablando con abogados que siguen de cerca el caso, abogados yanquis, todo, es muy árido y está bastante complicado. Porque si bien hay una decisión de segunda instancia que todavía no está decidido por la cuestión de fondo, ya está obviamente apelado a la Corte Suprema y es importante saber si la Corte Suprema aceptaría o no aceptaría el caso. En principio es bastante difícil porque hay cuestiones, por ejemplo, al hablar de la cláusula pari passu, que es la cláusula de tratamiento igualitario, No, hablando, apuntando a eso, Argentina no va a conseguir la apelación porque es una cuestión de un contrato estatal bajo ley de Nueva York y la Corte Suprema no se mete en esas cosas. Por ejemplo, también no hay enfrentamiento entre tribunales inferiores que opinan cuestiones diferentes y que están chocando, sino que sigue todo más o menos en la misma línea. Uh-huh. Y la Corte Suprema usualmente cuando se mete es buscando una uniformidad bien de la ley estatal. Entonces quedan dos caminos, que es, por un lado, la ley de inmunidad soberana, lo que se llama la inmunidad soberana, que es lo que habla bastante de Argentina, hablando de que no se puede violar la soberanía de... Esto no lo nombra Francia en su documento, sí Argentina, sí lo han nombrado los bonistas. Y por otro lado está lo que sería el tratamiento equitativo, la equidad, que a eso sí se apunta, que es la discusión, es la única opción real que se tiene, que es qué se considera equidad, si se considera que se está rompiendo la equidad. Pero la verdad es que está bastante complicado el que la Corte Suprema acepte. Puede ser, pero la Corte Suprema de Estados Unidos acepta muy pocos casos. Y de los argumentos que andan dando vueltas y la evolución legal de esto, evaluación legal de estos argumentos, está bastante árido, por decirlo de alguna manera. O sea que el pronóstico, no sabemos, pero no es muy favorable. En lo legal, no. En lo legal. Al menos en la aceptación de la Corte Suprema de la apelación. Después ¿Y puede por llegar... qué la semana pasada hubo como rumores de que quizás había un acercamiento o de que quizás iban a fallar a favor de la Argentina? Me pagó mucho pereta. O sea que nos comimos todos. Va, no, yo no, que no, leía no, las no. noticias decía, bueno, estamos... No, es que se hablaba del FMI y todo lo que dio vuelta el FMI, después el FMI se dio vuelta. Pero más allá de eso, el apoyo importante, sin importar el FMI, era el del Tesoro de los Estados Unidos. Y sin todo este escenario, es bastante difícil que se acepte la apelación. Todavía, claro, que existe la oportunidad o la posibilidad de que en segunda instancia haya un fallo favorable a la Argentina, que después ya estaría del lado de los fondos buitre apelar ese fallo hipotético a favor de la Argentina. Porque Argentina lo que hizo fue apelar a la Corte Suprema el fallo del 26 de octubre, que del que todavía no hay una definición en la cuestión de fondo. Todo un laberinto legal que ahora tiene la puesta la pelota acá, pero puede seguir por mucho Convengamos tiempo. También que el laberinto legal también lo iniciaron los fondos buitres al armar todo ese tole-tole. No, obviamente. Es un laberinto que fue... Y Argentina apela. No le queda otra. La Corte falla, pero, bueno, si falla en contra de Argentina, ¿qué pasaría? La Corte todavía ni siquiera decidió aceptar la apelación. Falta un fallo de segunda instancia, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. Falta una decisión, porque Argentina, recordemos que presentó una opción de pago parecida al canje. Y con esta opción se puede aceptar, se puede rechazar, puede haber un fallo sobre la cuestión de fondo, que es esto, porque pari passu ya está aceptado. La cuestión va por cómo sería el método de pago, o sea, se le tiene que pagar, la cuestión es cómo, y no hay definición de fondo, eso en segunda instancia. Si es en contra de Argentina ya hizo una apelación a la Corte Suprema por el primer fallo, el de 26 de octubre, que inició todo esto, que ratificó lo que había dicho en enero Tomás Griesa, porque se le vencía el plazo para apelarlo. Pero la Corte Suprema perfectamente puede no aceptar esta apelación, y la última palabra es obviamente la de la Cámara de Apelaciones. Bueno, veremos qué sucede, Niño Furfarito. Sí, Niño Furfaro, muchísimas gracias por tu dedicación a esta causa casi perdida llamada economía. Aquí, por supuesto, en Diario del Futuro.